¿Cómo se portan los chicos del barrio José Hernández esta noche? Todo bien, ¿eh? Bueno, para los chicos del barrio La Rosa, para la gente del barrio San José y San Antonio, para los chicos de Los Acacios, Iba Perón, toda la gente de Villa Mercedes. Amanecer así, como en el mismo cielo, cansado pero del mejor humor, al lado de quien quiero, mirándola sin ver, oyendo sin oírla, dejando que los cuerpos piel a piel apaguen los sentidos. Para todas las chicas también que están enamoradas esta noche.